sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Con sonrisas y aplausos, los centristas del Partido Movimiento Democrático Brasileño saludaron su decisión unánime de terminar con el apoyo a la presidenta del país. El partido, que cuenta actualmente con 69 diputados y 18 senadores, es clave. Clave para Rousseff ante el proceso de destitución que llevaría a cabo el Congreso en su contra. De ser aprobado el proceso de destitución de Rousseff, será el vicepresidente Michel Temer quien asuma el poder hasta el año 2018. Temer es miembro del partido Movimiento Democrático Brasileño y sería el único que no renunciaría, porque en caso de ser retirada la presidenta Rousseff, él asumiría la presidencia en ese caso. Las protestas en todas las ciudades de Brasil constituyen un respiro para la presidenta, que parece acorralada tras la salida del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de su gobierno. Bueno, escuchábamos un poco lo que viene ocurriendo por estos días aquí en el país hermano de Brasil. Hablábamos hace algunas semanas con Fito Aguirre y él decía: Lula se presentó a declarar y salió candidato. A partir de lo que fue esa presentación a declarar, que no es que se presentó a declarar, sino que lo fueron a buscar para que declare, se suscitaron una serie de hechos que, bueno, finalmente terminan esta semana con lo que fue justamente la salida del partido que conformaba el gobierno junto con la presidenta Dilma Rousseff. Para analizar un poco más y para conocer otras opiniones con respecto a lo que está ocurriendo en Brasil, estamos ahora en comunicación telefónica con Carlos Spray. Él es, bueno, periodista, él es docente y hemos conversado también en otras oportunidades sobre Brasil y queremos hacerlo también ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, un poco queríamos que nos compartieras tu opinión sobre lo que está ocurriendo por estas semanas allí en Brasil, con Dilma, con Lula, con las fuerzas que intentan que Dilma renuncie. Bueno, queríamos un poco compartir justamente tu opinión. Mira, la situación es bastante difícil de comprender porque cada día se suman elementos de un lado y del otro, ¿no? Si lo analizás por el lado del PT, esa expresión que te estaba escuchando, que Lula se presentó a declarar y salió candidato, es bastante interesante, ¿no? Pero no es que Lula sea candidato. En primer lugar, las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el último jueves, 31 de marzo, uh-huh, no solo tuvieron como objetivo apuntalar al gobierno, sino que era el aniversario del golpe de Estado de 1964. En ese sentido, el no va a haber golpe, que era la consigna del PT, estaba relacionada con el golpe de Estado de 1964, la fecha de ese 31 de marzo, y mostrarle apoyo de los movimientos sociales a Dilma. Sí. Porque la calle en ese momento había sido tomada por los movimientos pro-impeachment, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, ese fuerte apoyo que tuvo Dilma, como dice Lula, están intentando hacer del limón una limonada. ¿Qué significa eso? El PMDB se retiró del gobierno, renunció. Para los paros del PMDB, renunciar al gobierno es como que se tomaron unas vacaciones, porque ellos sustentan que en un mes Dilma va a salir del gobierno por el pedido de impeachment, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, eso lo favoreció al PT porque puede repactuar nuevos cargos. La política brasileña es muy complicada por su extensión, por el número de diputados, por la cantidad de problemas, uh-huh, regionales. Entonces, se tienen que gobernar con alianzas que muchas veces te llevan a determinados acuerdos que, digamos, no tienen un papel muy ético, ¿no? Pero bueno, es la forma que adopta Brasil. Del otro lado, vos tenés el problema del impedimento. Ellos creen que lo van a conseguir. Precisan 2/3 de la Cámara para aprobarlo. El día 11, 12 de abril próximo se decide si se aprueba o no el impeachment. Y bueno, las discusiones si es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado, si es democrático o antidemocrático, se basan en que los fundamentos del impeachment son por lo que en Brasil se llaman pedaladas fiscales, que es restos fiscales de un periodo para otro, lo cual está bastante difícil de probar porque el gobierno ejecuta gastos presupuestarios y no siempre estos cronogramas en el tiempo se corresponden con los gastos. En fin, es una cuestión complicada de administración pública esta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue la única forma que consiguieron de hacer el impedimento contra Dilma, ya que la otra era relacionada a la chapa electoral, lo podía comprometer a Michel Temer, que es el vicepresidente y es quien asumiría en el caso de Dilma fuera afastada. Carlos Manuel Rodríguez te saluda. Pareciera... leyendo uno de las noticias, ¿no?, que hubiera como dos esferas o una dicotomía, ¿no? Por un lado, lo que sería la rosca política, ¿no? Esto de buscar el juicio político, el partido, el PDB... Es el partido que el partido de coalición del PT que se retira. Y por otro lado, la calle, ¿no? Con todas estas movilizaciones a favor de Dilma. ¿Cómo se resuelve esa dicotomía y si esto, como escuchábamos en el disparador, esto realmente le da un respiro o cambia algo el escenario, las importantes movilizaciones? Mira, esa observación es buena, o sea, ¿cuál es la relación entre la calle y el gabinete cerrado, no? La negociación política. Es realmente imprevisible, o sea, por un lado... Hay detalles finos que cada uno de su lado los toma. Por ejemplo, desde mi punto de vista, que esto es un golpe de Estado maquillado con un pedido de impedimento, vos tenés que hace 10 días aparecieron unas planillas de la mayor empresa corruptora, que es la Odebrecht, donde aparecían 24 partidos políticos y más de 300 políticos involucrados. El juego que dio a entender siempre... y pasó, o sea, hizo llegar a la prensa todos los documentos que deberían ser de proceso, eso no los publica. De la misma forma, ¿por qué no los publica? Porque te daría el foco del impedimento, porque mucho de lo que están pidiendo el impedimento están en esa relación de políticos corruptos. Claro. ¿Cómo el presidente del Consejo que pide el impedimento es Eduardo Cunha, que ya está... declarado culpable por la operación Lava Rápido, Lava Yato de petróleo, uh-huh, y que se comprobó que recientemente tiene 5 millones de dólares en cuentas en Suiza? Uh-huh. Entonces, en realidad, quien dirige el proceso del impedimento es uno de los mayores corruptos declarados de Brasil. Esto torna muy poco transparente el proceso. Entonces, en realidad, en la calle... lo que hay de un lado y del otro es los movimientos sociales apoyando a Dilma y los movimientos a favor del impeachment, que están saturados de toda esta corrupción política tan fuerte, tan porosa, ¿no? Claro. Y con las empresas, porque a ver, discúlpame, Carlos, porque ahí metías el tema del rol empresarial. Digo, a ver, cuando hay alguien que cobra una coima es porque hay alguien que las pagó. ¿Hay alguien echando foco sobre las empresas? Hola, Carlos. Sobre las empresas no se está echando foco por dos razones. En primer lugar, porque ya están bastante comprometidas y la documentación de ellas se declararon arrepentidas y ya devolvieron más de 1.000 millones de dólares al gobierno. En segundo lugar, porque se entiende que el empresariado siempre tuvo un papel bastante corrupto en relación al Estado, especialmente en la obra pública. Mucho de lo que se llamó el milagro económico brasileño con la dictadura militar de los 70 está asociado a esa relación entre el Estado y el empresariado. Lo que la sociedad reclama es que esos contratos de la constructora financiaban la política y financiaban hechos de corrupción de políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no se culpa a los empresarios tanto cuanto a los políticos que, atrás de un discurso de ética, tenían grandes negociados con la Petrobras, la principal empresa brasileña, ¿no? Claro. Tengo una pregunta. En caso de que finalmente el desenlace fuera la destitución de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, ¿qué posibilidad ves de que se diera marcha atrás con las principales políticas? Digo, estaba pensando por ahí en lo que ocurre acá, de muchas cosas, y quizá las cosas positivas que tuvo el gobierno anterior son muchas sobre las que principalmente ha avanzado el gobierno de Cambiemos. ¿Qué posibilidad de algo así te parece que hay también, volviendo a esta cosa de la rosca y la calle? Mira, la orientación de Cambiemos y su proyecto neoliberal está muy claro. O sea, está un ajuste, el Estado, volvemos al problema de que el Estado es el problema y no la solución, en un momento en que el gobierno anterior había hecho todos los esfuerzos para mantener el empleo y la demanda en un escenario internacional muy complicado. El gobierno tiene la ilusión que van a llegar miles de millones en inversiones que no sean especulativas y van a llegar a producción. El escenario en el mundo hoy no existe. Volviendo al asunto de Brasil, la ofensiva norteamericana en el continente, queriendo destruir queriendo romper alianzas regionales, luchando por un libre comercio, imponiendo un proyecto neoliberal también en Brasil, es bastante... bastante probable que suceda si llega. Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos esta comunicación. Ya tenemos el informativo aquí, el de las 10:30. Bueno, volveremos a comunicarnos pronto. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Carlos Spray, docente, periodista, y con él conversábamos entonces sobre lo que estaba ocurriendo en Brasil. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país, 20 grados 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Jaime ya se entregó en Córdoba. El ex secretario de Transporte se entregó a las 9:30 en dependencias que la Policía Federal posee en el barrio Alta Córdoba, donde quedará alojado en carácter de detenido. Allí esperará directivas del juzgado que entiende la causa por la compra de material rodante para el ferrocarril Belgrano Cargas. Jaime llegó al edificio de Irigoyen y Derqui.